y agradezco acá a la compañera de la parrilla que me ha sido este lugar. Nosotros venimos de un conflicto que empezó a hacer ahora en el Senasa. Ya venimos de hace rato con esto. Habíamos tenido un principio en los primeros días de, bueno, los primeros meses del año, en enero, febrero, con donde lo llamó Capitanich, tuvimos que hacer gobierno, ellos dijeron que querían arreglar este problema que teníamos en el Senasa. Nosotros pensamos que por ahí había una mejoría para nosotros, pero realmente Capitanich duró 2 meses y se fue. Ahora estamos viendo la desidia del Senasa, porque ya cada día estábamos peor, esto no se avanzó nada, o sea, la gestión de Amaya acá, hemos quedado casi en el borde del knockout. Nosotros hicimos una reunión hace más o menos 15, 20 días con compañeros de Arte Senasa provincia. Se llevó una serie de cosas que, bueno, que realmente no se están cumpliendo. Nosotros queríamos las paritarias, queríamos aumento de sueldo, queríamos muchas cosas que al final lo decidimos en todo con los compañeros de provincia y decidimos ahí el 29, el jueves pasado, fuimos a un plenario nacional donde concurrimos a todos los compañeros de toda la República Argentina y se decidió tomar esta medida de fuerza que viene acompañada por una cierta inquietud en todos los niveles, llámense frigorífico, llámense oficina local, llámense barra sanitaria. Este problema que tenemos ahora, que Senasa pasó, o sea, Senasa es el que mantiene ahora el control de las barras sanitarias en el sur. Estos muchachos todavía no han sido reconocidos como tienen que ser y están viviendo situaciones ahí que no tienen ni siquiera un control, no tienen policías que los acompañen. Están trabajando en lugares muy malos, con casillas que no tienen ni cocina para tomar un mate ni para nada. Es un total desidio. Nosotros entonces por toda esa medida que apuntamos llegamos a esta conclusión de que teníamos que tomar una medida de fuerza. Es un paro que nosotros estamos, el primero, paritarias. Segundo, queremos el pase de planta permanente a todos los compañeros, porque tenemos compañeros que están con Argeinta, que son compañeros que van a cobrar, es como si vienen a mano, no sé si van a cobrar o no van a cobrar. Ya hay compañeros que han cobrado sueldo desde hace 4 meses. Entonces, es uno de los problemas. El problema de barreras sanitarias, que no reconoce a los compañeros como que son empleados de Senasa, no tienen la credencial, no tienen la indumentaria, no tienen nada. Hemos perdido el control en todo, hemos perdido la autoridad en el Senasa, ya no somos los jefes del Senasa, ya eso se ha borrado. Yo el otro día en Azul tuve la conclusión que llegó un camión, eso, pescado para todos, ustedes se fijaron, que llegaron 200 kilos de pescado en mal estado. ¿Eso por qué pasa? Porque no hay control ni en los frigoríficos, en ningún lado. Es porque Senasa no está, pero no está porque no lo queremos, porque no los dan. No lo están pagando realmente lo que tienen que pagar, no están pagando las horas extras, no están pagando viáticos. Entonces todo esto viene acompañado con una serie de cosas. Las oficinas locales te están diciendo a los jefes que compren los papeles porque no tienen ni siquiera ni para papel ni para el rollo de las máquinas. Eso es una vergüenza. Y recaudamos, todos los días recaudamos. Eso lo único que le importa es que llegue a las 3 de la tarde y que esté el dinero que se recaudó en el día, que esté en el banco. Eso que le importa a Senasa. Después lo demás no le importa más nada. No hay control de nada. Hemos perdido totalmente la autoridad del Senasa. Nosotros, como trabajadores viejos que somos, queremos que eso se siga trabajando. Pero aún las autoridades que tenemos no están de acuerdo con nosotros. Así que esperamos que esto llegue a un buen puerto, que tengamos algo, que lo llamen. Hasta el día de hoy no lo han llamado. Eso es todo lo que ha pasado esta semana. Es sumamente grave lo que está diciendo usted, tratándose fundamentalmente de alimentos, ¿no? Que la entidad no esté cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Exactamente, es un peligro, porque nosotros somos los que controlamos la alimentación de la salud pública, pero a ellos aparentemente no les interesa nada, solamente les interesa, como te dije, la recaudación de todos los días, que llegue a las 3 de la tarde y que esté depositado el dinero que se recaudó en el día de la oficina local. Eso es grave. Por eso te digo, yo nunca viví esta situación, ya llevo 36 años en servicio y nunca vi esta situación. Pero cada día perdemos fuerza y no tenemos ya suficiente, estamos agotados. Los compañeros que están trabajando están sosteniendo ellos al Senasa, con los compañeros que están en barreras sanitarias, que están trabajando solo. Entonces, eso es una desidia total en el Senasa. ¿Usted cree que hay intención de hacer desaparecer al Senasa? Mirá, esa conversación la tuve el otro día y están trasciendiendo. Ellos quieren hacer desaparecer el Senasa. Yo ya digo que el Senasa ahora es Senasa Sociedad Anónima, no es más el Senasa del gobierno. Esperemos que esto no llegue. No por mí, sino por los compañeros que vienen atrás mío. Así que bueno. ¿Con este control quién se beneficia? Con este descontrol, ¿quién se beneficia? Nadie. Porque me parece que... ¿Pero se beneficia el empresario, frigorífico? No, porque el empresario trabaja. Que no lo controlen. No, y eso. Que no lo controlen. En las empresas se están usando el veterinario de registro o el control que tienen sanitario de privatizado, digamos. No necesitan, o sea, estamos perdiendo la imagen en todos lados estamos perdiendo la imagen. En los frigoríficos a veces, que son 5 o 6 funcionarios del Senasa, llaman 5 o 6 de afuera. Y para ellos hacer un autocontrol a la empresa, ellos, dejando al Senasa de lado. Eso es grave, eso es muy grave. ¿Ustedes creen que siendo por ahí este año electoral podría cambiar esto solamente si hay un cambio de gobierno, precisamente? Lo vemos difícil, porque el que va a venir, yo creo que va a tener la cancha barrada y no sé cómo se va a dar vuelta. Nosotros pensamos que no queremos que llegue octubre y que pase lo que pasó este año, que lo dijeron que los agentes no iban a cobrar, que iban a sacar gente. Entonces nosotros creemos que el gobierno que se haga cargo no creo que llegue a esta tentativa, no sé. La verdad lo vemos muy difícil, lo vemos más de allá, año más.